Segundo bloque de este Cuarentena con la Minga. Y como les decía antes, tenemos entrevista, una entrevista que obviamente nos viene perfecto para ir entendiendo esto anterior que escuchábamos de los médicos, de por qué no hay que mandar los chicos al colegio. Y ahora tenemos otra de las partes, que son los maestros, que nos quieren concientizar y tienen que concientizarnos para entender la situación que se está viviendo dentro de las aulas en todo Córdoba y también en todo el país. Y para eso vamos a hablar con Hernán Ojeda, que es delegado del UETC, y bueno, muchas cosas para charlar. Bienvenido, Hernán, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Hernán, contanos un poco de vos, a quién representás y bueno, y por qué te tenemos al aire para testimoniar. Bueno, primero agradecerles el espacio de la radio de la Minga, que siempre nos da su micrófono para poder expresar lo que nos va pasando. Yo estoy como docente en la Escuela Normal Superior Arturo Capdevila de la Falda, y ahí soy delegado escolar, y también trabajo en Capilla del Monte en la Escuela Especial Juan Manuel Fernández dentro del equipo técnico. Además soy delegado del departamento de Punilla por la lista pluricolor en la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, en la UEPC. Eso un poco. Miembro, por supuesto, de la agrupación docente María Saleme de hace muchos años. Exactamente. Como eso habíamos hablado el año pasado con el tema de las paritarias, porque, bueno, esto no tiene fin. O sea, el maltrato a los docentes, ya sea económico o médico o pandémico, como es hasta ahora, no tiene antecedentes. Sí, tal cual. Bueno, yo, por ahí para caracterizar rapidito la situación que estamos atravesando los y las trabajadores de la educación en la provincia de Córdoba, yo en algún momento charlaba con las compañeras y los compañeros, digamos, nosotros venimos teniendo una situación de precariedad de hace mucho tiempo, que creo que esto también lo charlamos el año pasado, que por supuesto en época de pandemia empiezan a saltar y quedan mucho más expuestas las situaciones de precariedad general, ¿no? Porque tenemos desde problemas edilicios hasta un salario que está por debajo, para una maestra que recién se inicia, está por debajo de la línea de indigencia. Uh-huh. En ese marco, la situación que estamos planteando los y las docentes son varios problemas, ¿no? Hoy escuchaba al ministro Graubac que expresaba en un medio local de la capital cordobesa que, bueno, él se preguntaba por qué los docentes y las docentes estamos reclamando la educación virtual, cuando en realidad él le ha quitado parte de las vacunas que le correspondían al pueblo o a la sociedad, no me acuerdo exactamente esa expresión, y las ha derivado a la docencia. Tenemos que comentarle a la población que lamentablemente eso no es el único punto. Y además, el conjunto de la docencia, la misma conducción del sindicato lo ha manifestado públicamente, la gran cantidad de la docencia de Córdoba está sin vacunar. Eso hay que decirlo, digamos. Inclusive el nivel medio, que es el nivel que ahora está en cuestión, si se abre o no el establecimiento de los niveles medios, es uno de los niveles más castigados en este momento por el tema de la falta de vacunación. Eso por un lado. Pero después se olvida el señor ministro Walter Graubac que nosotros, para trasladarnos hasta las escuelas, sobre todo en esta zona, utilizamos medios de transporte público, ¿no?, tanto urbano como interurbano, que no están cumplimentando las frecuencias que deberían de cumplimentar para sostener la seguridad en el traslado, que además tenemos las situaciones de que en la escuela ahora en esta época invernal hace un frío terrible, tanto a la mañana temprano como a la tarde, ni hablar de quienes tienen que estar trabajando en turnos vespertinos. Se olvida también el señor ministro que además de todo eso, la presencialidad que ellos plantean y que ellos vienen defendiendo desde el inicio del año es una mentira, y esto hay que decirlo en estos términos, porque si bien entendemos que la virtualidad genera una exclusión, y tenemos para eso datos concretos del año pasado, digamos, las instituciones, a cualquiera que le pregunte, siempre va a tener un número de la deserción que hubo el año pasado por la exclusión que genera, ¿no?, la falta de recursos tecnológicos, la conectividad en los y las estudiantes, y además en lo y las docentes también hay dificultades para eso. El problema también es que la presencialidad no está cumpliendo, no está generando los resultados que debería de generar en términos pedagógicos, ¿verdad? Porque tenemos burbujas que cada tanto se están aislando, grupos que ya vamos y no tenemos alumnos, docentes que tienen que aislarse por contacto estrecho, familias que han tenido algún miembro que ha fallecido por COVID o que está contagiado y todo ese núcleo familiar no puede asistir a la institución educativa. Y bueno, y podemos seguir, ¿no? los insumos que mandó el gobierno de Córdoba son una lágrima, los mandó al inicio del año tarde y mandó cosas insuficientes. Las escuelas están pidiéndole en algunos casos plata a los propios docentes, tienen que generar fondos con las cooperativas que no están pudiendo, con las cooperadoras escolares, perdón, que no están pudiendo recaudar el dinero suficiente porque estamos en esta situación también de que no podemos movernos. Y en ese contexto se le suma, bueno, este último tiempo, que como lo estaban anteriormente, estaba escuchando a los diferentes, al compañero de ATE, pero además a Itatí Zenón, y hemos visto, digamos, en distintos medios, todos los especialistas están planteando que este es una situación realmente de emergencia sanitaria, de un alto contagio, el pronóstico está cada vez peor, digamos, o sea, van a aumentar los contagios, y la provincia de Córdoba, después de Cava, es una de las principales, y justamente son dos territorios que han decidido desoír, digamos, las medidas, que más allá del partido que porte el gobierno actual a nivel nacional, que podemos hacerle muchas críticas, lo cierto es que los especialistas de la salud están planteando que las escuelas deben estar cerradas, porque las escuelas no están conformadas solamente por trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes, sino por todo el movimiento que eso genera, ¿no? Como te decía, el transporte, el ingreso, el egreso, la cantidad de gente que se mantiene durante determinado tiempo dentro del establecimiento. En fin, digamos, en este contexto el gobierno de Córdoba nos manda a la escuela. Hoy yo en una entrevista que me hacía una mañana en Capilla del Monte planteaba, yo lo digo así como muy vulgarmente, nos mandan al muere, ¿no? Por ahí suena fuerte, pero esa es la realidad. Totalmente. Vos sabés que ayer cuando miraba la notificación que mandaron los de prensa de Cosquín, que se habían suspendido las clases porque el intendente Musso así lo había dispuesto, me parecía que cada uno dentro de su distrito debería hacer fuerza también para esta suspensión de clases. Se han suspendido las clases en Capilla del Monte hace un par de semanas, ahora se suspenden en Cosquín. Creo que los intendentes también tendrían que hacerse un poco eco de todo esto y no esperar al ministro de Educación provincial o nacional y sus peleas internas como para poder ir suspendiendo. Porque vos lo decías recién, el transporte público y lo edilicio viejo que tenemos en muchas de las escuelas públicas de la zona complican aún más todo este panorama. Totalmente, totalmente. Además de esa situación, lo que se empieza a generar a raíz de esta declaración que se hizo en la conferencia de prensa que brindó el Ejecutivo Provincial el viernes pasado, que se complementa con el memo número 6, que si me están escuchando los y las docentes saben de qué estoy hablando, que es un documento que está firmado por la Secretaria de Educación de Lía Provinciali, donde hay un listado de localidades muy reducido, que son las únicas exceptuadas para cerrar los establecimientos, y el resto de las localidades ni aparecemos en ese memo. Uh-huh. Y esto es una contradicción, porque ni siquiera el memo que firma la propia Secretaría de Educación se condice con lo que se anunció el viernes en la conferencia de prensa, porque ahí se habló del conglomerado. Nosotros acá formamos parte, por lo menos yo que estoy representando a mis compañeras en la localidad de La Falda, tenemos La Falda, Huerta Grande y Valle Hermoso, que conforman oficialmente un conglomerado, uh-huh. Y eso no se tuvo en cuenta. Pero además de eso, hay una falta de criterio común, digo yo, ¿no? Porque en cualquier persona que uno le pregunte, uno habla con la gente, digamos, que se cruza por ahí en la entrada o la salida de la escuela, donde preguntan, bueno, ¿cómo la ves vos? La verdad es que todo el mundo dice que tendrían que cerrar. Nosotros no estamos, y acá, si querés, te planteo cuáles son las posiciones que hay respecto de esto. En el sentido de la suspensión de las clases, estamos en el gremio, en la UTC, estamos todos de acuerdo, digamos. O sea, en la cantidad de las fuerzas que conformamos en la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, acordamos que hay que urgente suspender las clases en todos los niveles y en todas las modalidades. A raíz de esto, bueno, acá en La Falda, vos ya que comentabas el tema de los intendentes, hemos estado haciendo una movida desde distintas escuelas. Se le han presentado informes al intendente de la localidad de La Falda. En este momento está habiendo una reunión del Consejo de Educación, donde se ha convocado a las escuelas del nivel medio para analizar la situación. Según entiendo, me han informado que el intendente tiene este interés en acompañar a las escuelas en lo que las escuelas decidan. Y bueno, entre medio de todo esto, ayer el sindicato lanza una medida de fuerza, que en realidad es una especie de recurso legal, individual. Hoy hicieron un amparo una presentación legal colectiva en el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Educación para plantear con varios argumentos por qué los docentes y los trabajadores y trabajadoras y la comunidad educativa no tiene que estar expuesta a esto que está sucediendo hoy. El problema de esa medida, y este es un punto que es importante también transmitir, es que es una medida individual. Entonces aquí empiezan a jugar muchas variables, ¿no? El perfil de los equipos directivos, las presiones que los equipos directivos muchas veces tienen desde las supervisiones, inclusive supervisiones que pueden tener alguna flexibilidad mayor o menor, o una mirada un poco más crítica y más realista, también son presionadas desde las direcciones generales. Entonces, por ahí la falencia que tiene esta medida es que deja librado a las instituciones y a los propios agentes de la institución la decisión de firmar o no un formulario, que hay mucho temor, si nos descuentan, si nos aperciben, si nos pasan falta injustificada, bueno, en fin. Por ahí hubiese sido mejor pensar en alguna acción un poquito más contundente, más general, que nos dé tiempo a poder realizar asambleas, que es lo que le estamos pidiendo a la conducción del sindicato, para poder empezar a dialogar entre nuestros compañeros y nuestras compañeras y poder ver qué cosas estamos dispuestos a hacer para poder resistir a esta política de una política, digamos, de la muerte, ¿no? Una política de soltar la mano, como decía el compañero de ATE hace un ratito que estaba escuchando. Claro. Y ahora, si nos vamos de la vereda de enfrente, la vereda de los padres, de los alumnos, ¿cómo lo ves en sintonía lo que está pasando? ¿Los escuchás y tienen temor y están de acuerdo en todo esto? Mira, yo creo que la mayoría de los grupos familiares que conforman la comunidad educativa, que llevan a sus hijos y a sus hijas a las instituciones públicas y privadas, por lo menos del departamento de Punilla, en gran cantidad también son docentes. Entonces saben cuál es la realidad y hay muchas compañeras que no han mandado a sus hijos a la escuela como una cuestión responsable, porque estamos pidiendo que se cierre y no vamos a mandar a nuestros chicos a la escuela. Pero por otro lado, me parece que hay un consenso general en la comunidad educativa, en las familias, de poder cerrar por un tiempo, ¿no? Nosotros estamos planteando un cierre provisorio de los establecimientos. Sí. Nuestro planteo, y eso también quiero que quede claro, es que el acto educativo, la construcción de los saberes y de los conocimientos, digo, hablando ya en términos más pedagógicos, necesariamente el escenario que nosotros necesitamos es la presencialidad. Ahora, en un contexto de emergencia sanitaria como la que estamos atravesando, es una locura creer que vamos a poder enseñar y aprender en condiciones terribles, no en las escuelas. De modo que yo creo, y lo percibo, y lo escucho, y lo veo, y en muchos casos nosotros y nosotras recibimos desde la pluricolor de las familias que nos hablan y que nos dicen: yo no voy a mandar a mis hijos a la escuela, esto es una locura. De modo que yo creo que sí están organizados. De hecho, hay algunas familias organizadas, por ahí no aquí en Punilla, pero en otros sectores que plantean la no presencialidad momentánea. Yo creo que las familias nos están acompañando esta vez, quizá a diferencia de otras situaciones conflictivas, como pueden ser los reclamos salariales, que no se llegan a poder comunicar bien a la familia, entonces a veces ahí se genera una diferencia entre las familias y los docentes, pero me parece que en este caso hay un consenso general. Sí, creo que, bueno, es lo que se viene charlando, sobre todo cuando empezó a venir el frío de golpe, hará un par de semanas atrás, la ventilación cruzada en estas zonas es muy fría, es como tener 5 aires acondicionados prendidos dentro de un aula, Y bueno, y el tema de sanitarios también, hay edificios como la escuela de Esteban Echeverría, que tiene sanitarios muy chicos para albergar tantos alumnos en esta situación de pandemia. Y obviamente todo esto nos hace pensar no solamente en lo que tiene que ver con la educación, sino con el bienestar del día a día de alumnos, padres, de docentes, de personal no docente que asiste al colegio y que tienen que estar en una situación muy precaria, y también en una situación que estamos al borde del colapso sanitario y no saber si verdaderamente te pueden atender, no por COVID, sino por cualquier otra patología. Exactamente, justamente eso que vos estás señalando es fundamental, ¿no? El tema de nuestra región, lo que implica el invierno y dar clase en pleno invierno en las escuelas, donde se supone que hay que abrir ventanas y puertas y nos congelamos, ¿no? Los propios estudiantes y las propias estudiantes, yo que estoy por ahí en la falda dando en nivel medio, digo que hay un diálogo por ahí más común y más fluido, te lo dicen los propios chicos y las propias chicas, ¿no? Profe, nosotros nos morimos de frío. Bueno, el planteo del ministerio en algún momento fue que lleven frazadas, que lleven ponchos, una ridiculez absoluta. Sí. Pero además de esto, lo que hay que señalar que tanto los trabajadores y trabajadoras de la educación como las comunidades educativas están en medio, lamentablemente, de una disputa electoral que nos tiene nosotros ahí en el medio, ¿no? Jugando con la vida. Porque acá uno puede estar a favor, en contra de un gobierno o de otro, puede pensar que alguna escuela puede abrir y que otras no, pero evidentemente de lo que se trata acá es de resguardar la vida, digamos, ¿no? Hay una representación muchas veces de algunos sectores más conservadores que plantean que quienes hacemos uso de nuestros derechos o planteamos respeto por la propia salud y la salud de los demás, estamos queriendo no cumplir con nuestras responsabilidades, ¿no? Nos tildan de vagos. Bueno, yo la verdad que eso no lo puedo comprender. Por supuesto que yo entiendo que esos son los grupos minoritarios y muchas veces promovidos por medios de comunicación masivos, lamentablemente, sí, muchas veces afines al poder y a los grandes capitales. El tema acá es que mientras juegan a las elecciones los políticos, las familias y los trabajadores y trabajadoras estamos en el medio de esta situación que nos puede llevar a un colapso total, ¿no? ¿Y cómo sigue esto a corto plazo, Hernán? ¿Qué crees? Qué buena pregunta esa. Mirá, yo entiendo que ahora digamos lo que está sucediendo es que esta es una visión muy personal, digo, la conducción de UPC lamentablemente no está encontrando una salida más colectiva, esa es mi mirada, y estamos tratando desde distintas localidades, nos vamos comunicando entre las escuelas, bueno, che, hablen con el intendente, hablen con un consejo, con alguien del consejo deliberante, con algún concejal, y estamos presionando a través de las localidades a ver si los intendentes pueden presionar hacia el Ministerio de Educación solicitando la suspensión provisoria. Eso es lo que veo. Por otro lado, es importante resaltar que más allá de la situación que estamos viviendo, se están generando algunas acciones por abajo, y a veces tengo que decirlo, por fuera de la institución sindicato, que a veces no está a la altura de las circunstancias, lo digo yo que estoy en un cargo institucional, pero es así, y eso lo estamos acompañando desde la Pluricolor, por lo menos acá en Punilla, un gran sector, estamos acompañando las distintas acciones que se están haciendo, ya sea acciones de caravana, cuestiones totalmente cuidadas, como también empezar a organizarnos y a comunicarnos entre las escuelas de la localidad, poder poner en común las problemáticas que tenemos, ver cómo podemos elevar algún reclamo al ministerio, pero de manera más colectiva. Yo creo que va un poco por ahí, otro poco, que bueno, entiendo yo que el compañero secretario general Juan Monserrat va a tener que recrudecer un poquito más las medidas porque esto no está funcionando. Mi crítica siempre ha sido a la conducción del sindicato que no nos podemos quedar con acciones legales y administrativas. Esto tiene que venir acompañado de una acción política. El sindicato, el objetivo que tiene que tener es la defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores, claro, y trabajadoras. Por eso también me alegra que los compañeros y las compañeras de ATE, de Educación, estén pudiendo salir un poco en los medios y dar por ahí una mirada que le obligue a nuestra conducción, lo tengo que decir, enquistada hace muchos años, a pensar otras formas y a correrse un poquito de la comodidad del escritorio y acercarse un poco más a las escuelas que lo están necesitando. No, totalmente. Y aparte, bueno, ahora es la parte que nos toca desde el revés. También el saber que nosotros como padres debemos accionar también. Por ahí no tenemos manera de demostrarlo como ustedes como gremio, pero sí como padres, no mandando a los chicos al colegio en método de reclamo y aparte también para resguardarlos y resguardarnos. Es importantísimo eso. Para mí, digamos, yo creo que si las familias se pueden organizar y pueden hasta inclusive presentar una nota en la propia escuela planteando algunos argumentos básicos de por qué no tiene que estar la escuela abierta o por qué no mandan a sus hijos a la escuela, me parece que eso ayudaría muchísimo, porque hoy yo hablaba, justo estuve en la escuela porque presenté esta nota que nos ha dado el gremio para poder resguardarnos de quedarnos en la virtualidad, que hay que ver, a ver qué define el Ministerio de Trabajo respecto de eso. Y bueno, hablando con los jóvenes y las jóvenes, yo les contaba, ¿no? Bueno, esta es la situación que estamos atravesando. Ustedes seguramente en sus familias han tenido, algún amigo ha tenido COVID. Vieron que, bueno, también hoy hablaba, no sé si vos sabías, Alejandro, pero el Garrahan, creo que el viernes o el jueves, sacó un informe sobre advirtiendo que están incrementándose los casos en niños muy pequeños, ¿no? Que serían población de primaria inicial, y acá el gobierno de Córdoba exige a la inicial y a primaria que se abra de cualquier manera. Entonces me parece que la presión y la exigencia que puede haber desde el lado de las familias ayudaría mucho a todo lo que estamos haciendo desde el lugar de los trabajadores y trabajadoras. Totalmente, hermano. Todos tenemos que tirar para el mismo lado porque me parece hoy en día que no queda otra que empezar a visibilizar la situación, ya que recién entramos en el otoño, nos quedan estos últimos días para un invierno que va a ser muy duro, muy largo, y con una creciente ola de casos muy preocupante, y creo que mucho que ver, aunque Larreta y muchos declinen en cuanto a que no tiene nada que ver los colegios, yo creo que todo tiene que ver, no solamente los colegios, todo tiene que ver. Pero bueno, ahora Matías Montoto acaba de mandar un comunicado también diciendo que le dice al gobierno nacional de activar la actividad turística. Me parece que debemos entrar en cordura general y dejar de insistir con las clases, con el turismo y esperar a que esto se mejore un poco a nivel general. Sí, justamente ese intendente que se está perfilando en el ascenso al poder político en la provincia. Total. Así que, y en el departamento, así que a mí eso no me sorprendería en absoluto. Lamentablemente, por eso digo, el poder político que estamos teniendo, que tenemos en las localidades en muchos casos, y ni hablar a nivel de la provincia, lamentablemente están presionando en una forma totalmente contraria a lo que la sociedad y los trabajadores y trabajadoras en general estamos necesitando. Totalmente. Hernán, te agradecemos mucho el contacto y bueno, seguramente en las semanas venideras volveremos a charlar a ver cómo se le dio una solución a esto, aunque sea del lado que le podemos dar nosotros, que es insistiendo para que se hagan respetar tanto los docentes como los alumnos, como todos en esta situación de pandemia. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Hernán. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Hernán Ojeda sobre lo que está pasando. Él es delegado departamental pluricolor y de la agrupación María Celemé y delegado del UEPC. Esta situación es muy complicada, lamentablemente.